9 minutos sobre la 1 del mediodía. Vamos a aprovechar todavía estos últimos instantes de esta edición de la mañana de miércoles para comentarles otros temas de actualidad local. Ayer, que como todos ya sabemos, arrancaba oficialmente la primavera 2018. Y bueno, pues en ese sentido, al hilo de esto, ya conocemos además la agenda joven de esta primavera y queríamos apuntarles, avanzarles algunos de esos eventos que ya de hecho hemos venido anticipando de alguna manera en otras ocasiones, pero bueno, completar por tanto lo que va a ser toda esa agenda para esta agenda de cara para esta primavera de cara a los más jóvenes. Así que tenemos al otro lado del hilo telefónico al responsable municipal de este área de juventud, Antonio Martel, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Ya se hacía público, ¿verdad?, a través de la web del Ayuntamiento de Ubrique, la jornada de ayer, esta agenda joven de Ubrique, primavera 2018, ¿qué podemos destacar? ¿Qué nos trae para estos próximos meses? Bueno, aprovechando la época estival que nos toca, ¿no?, de primavera, pues bueno, hemos confeccionado una agenda joven dedicada, bueno, exclusivamente para lo que serían actividades al aire libre, ¿no? Principalmente, pues bueno, llega la primavera y llega el buen tiempo, por lo tanto, es síntoma de que las necesidades de los jóvenes de nuestro municipio o la demanda, pues va enfocada a eso, a actividades más lúdicas y enfocadas fuera de la casa de la juventud, ¿no? Y pues, con ese principio, pues bueno, hemos confeccionado una agenda joven que tiene actividades desde, bueno, puedes practicar barranquismo en la Garganta Verde, una jornada de esquí, aprender a esquiar en Sierra Nevada, o un concurso de fotografía donde puedes ganar una tablet de última generación, o divertirse a través de una actividad musical en Jardín, bueno, Primavera Fusión 2018. Y bueno, y después todo el alcance de la información a través del nuevo sistema de nuevo servicio de atención juvenil a través de WhatsApp. Uh-huh. Pues en esa breve síntesis, pues, eso en líneas generales, mejor dicho, pues esas son las principales novedades que hay en la Casa de la Juventud, sumándose así ya a los diferentes programas que están en marcha, como en la apertura de la Casa de la Juventud los fines de semana. Como comentas, ¿no?, muchas actividades al aire libre con, se supone, ¿no?, la meteorología que ya tiene que llegar, ¿no?, en estas próximas fechas. Si te parece, vamos con algunos de esos eventos. Por ejemplo, hay que destacar, ¿no?, ese tercer concurso de fotografía vía Instagram, Gamón Joven 2018, ¿no? Con edad, bueno, todos los jóvenes entre 14 y 30 años que tengan un perfil de Instagram, bueno, pueden participar con el hashtag GamonJoven18, ¿no?, donde entre los días 5, 6 y 7 del mes de mayo, pues, pueden publicar su fotografía. Bueno, el tema a tratar es evidente, ¿no?, que sería la fiesta de la Cruz del Gamón, las cruces de mayo y, bueno, principalmente, ¿no? Y, bueno, cada uno depende del toque artístico que les quiera dar, pero el enfoque va hacia lo que sería a la Cruz del Gamón y las cruces de mayo, ¿no?, de nuestro pueblo, esta localidad. Y bueno, este año como novedad, pues el jurado estará compuesto con personas cualificadas y de reconocida solvencia en el ámbito de la fotografía, ¿no? Y uh-huh. Bueno, el premio, siempre un buen premio, una tablet de última generación para el ganador, ¿no? Y que bueno, se les será notificado pues a través de un comentario en la fotografía que realice. Esto respecto a lo que es el concurso de fotografía de Gamón Joven 2018. Por tanto, del 5 al 7 de mayo, coincidiendo, ¿no?, con lo que va a ser la celebración, evidentemente, ¿no?, de esta edición de la crujida de Gamones, y participación que se hace a través, por tanto, de ese hashtag, ¿no? Sí, el hashtag de Gamón Joven 18. Un máximo 5 fotografías por participante. Bueno, primero tiene que seguir al perfil de la Casa de la Juventud, @CICUBRIQUE, y a partir de ahí, pues bueno, entre los días 5 o 6, subir máximo 5 fotografías, y bueno, y ahí a través de, pues ya se le seleccionará y bueno, se le notificará. Ya decimos, un concurso que llega a su tercera edición y la verdad es que bueno, pues ha tenido buena aceptación, ¿no? En los primeros años da mucho juego, además con todos los aficionados, ¿no?, que hay a, al ámbito de la fotografía en nuestra localidad. Y claro, lo más complicado sí que es cierto, ¿no? El tema de luces, si se hace, bueno, pues en el atardecer, si se hace de noche ya, evidentemente. Pero como decimos, desde luego da bastante juego para todos los aficionados a la fotografía que hay en Ubrique, ¿no? Es complicado porque dependiendo del momento, de como tú bien has indicado, el momento del día o la secuencia que quiera uno tomar de la fiesta, pues es complicado porque, bueno, tiene todo... tiene que jugar con un montón de matices y de elementos que, bueno, después condicionan la calidad de la fotografía. Pero bueno, pues ahí está ese reto. Por tanto, para todas las personas que deseen participar, estamos hablando solo de jóvenes, eso sí. Bueno, hay una, bueno, hay un amplio, en este caso, bueno, pues una cantidad de edad entre los 14 y los 30 años en los que se puede participar. Para ello iría dirigido este concurso, ¿no? Para los más jóvenes, 14, 30 años, pues bueno, puedan participar. Eso por un lado. De otra parte, hemos hecho referencia a ello, tanto la jornada de esquí como la visita a la Garganta Verde en este mes de abril, ¿verdad? Sí, para el próximo mes de abril pues hay dos actividades propuestas, que es una jornada de esquí en Sierra Nevada. Bueno, está abierto el plazo de inscripciones aún. Y bueno, todo joven de 14 años en adelante, pues bueno, podrá participar en esta actividad. Bueno, está, bueno, precio bastante económico al precio del mercado, con aplicación del carnet joven. Los no jóvenes también pueden participar, pero bueno, estamos hablando de que es una actividad bastante bonita, bastante atractiva, donde bueno, solamente se le pone todos los elementos, más que para que tenga que disfrutar de la jornada. Y bueno, estamos hablando que el próximo 7 de abril bueno, tendrá lugar esta actividad e invito a todos los jóvenes que quieran pasar, aprender y pasar una agradable jornada en la nieve, pues tienen esta oportunidad. La verdad es que nieve no va a faltar, ¿eh?, en Sierra Nevada, digo, de aquí al 7 de abril con todo lo que viene cayendo. Y bueno, incluso en la Garganta Verde, bueno, ya esto más adelante, el 28 de abril, también, que seguro el escenario, como siempre, espectacular para poder disfrutar de esa jornada, será de barranquismo. Sí, también la Garganta Verde pues es un lugar idílico de nuestra serranía gaditana, donde el 28 de abril, pues bueno, a un precio muy, muy asequible, este aún más todavía, esta actividad está hecha también para que, bueno, todo joven que precie y quiera iniciarse en el mundo del barranquismo y también de disfrutar del entorno, pues bueno, puede inscribirse en esta actividad que, bueno, es bastante bonita y es bastante... es accesible para aquellas personas que, bueno, practican menos deporte o cualquier cosa, pues también está, no condiciona los elementos de medioambientales, no condicionan para cualquier persona que quiera participar, pues bueno, pueda disfrutar de una jornada de barranquismo y sumergirse a través de un río, de un lecho de un río, y bueno, también una forma de, bueno, de apreciar también el entorno que tenemos y conocer otro más allá de nuestro término municipal. Lo importante, ¿no?, de estos eventos, lo destacamos también en su momento, el hecho de que todo está completamente organizado, te llevan, te traen, tienes los materiales a tu disposición, los monitores cualificados, toda la programación, y eso a un precio bastante más módico de lo que tendría normalmente. Sí, en lo que sería la Garganta Verde, pues tendría un 50% de descuento, lo que es el carnet joven. Y respecto a la jornada de esquí, estamos hablando de un 20% de descuento. Ya, y precios bastante competitivos y bastante buenos para que, bueno, cualquier joven pues pueda participar libremente. Eso va a ser, insistimos, el 7 y el 28 de abril respectivamente, Sierra Nevada y Garganta Verde. Y nos comentabas también, muy próximo, el Primavera Fusión 2018 será el 13 de abril. Este espectáculo musical, ¿con qué características en este año? Pues este año se hace en colaboración colabora también la delegación de cultura, ¿no? Donde, bueno, este año se ha confeccionado un cartel más enfocado al tema de más bien pop y rock, Y bueno, son dos grupos musicales donde, bueno, pueden, dos grupos musicales, los escarabajos y los hombres de papel, ¿no? Donde pondrán sus notas, sus acordes y sus letrillas a todos aquellos que el próximo 13 de abril, a partir de las 10 de la noche, en la Plaza de Ardín, pues quieran participar y divertirse. Así que continúa ese mismo escenario, ¿no? La Plaza del Jardín, que ya es característico para este evento, ¿no? Sí, continuamos la Plaza del Jardín. Y bueno, es un lugar céntrico y bastante bonito y mítico de actuaciones en nuestro municipio. Hemos creído correspondiente de seguir utilizando este emplazamiento. Pues estas son las notas más destacadas. Y junto, bueno, pues a otra serie de iniciativas que además se desarrollan, ¿no?, a lo largo de todo el año, como puede ser los corresponsales juveniles. Bueno, pues hay que hablar también de la lista de difusión de WhatsApp, a través de la cual se puede mantener cada joven informado, el Consejo Local de la Juventud, el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Son otros pilares de lo que es esta agenda, ¿no? Sí, bueno, intentamos abarcar lo que es lo lúdico, lo participativo, y lo que, bueno, las actividades y, bueno, también la información que alcanza a jóvenes, utilizar una transversalidad, utilizar diferentes elementos, porque el joven no es heterogéneo, diferentes variedades de gustos, algunos todavía no tienen consagrado, por lo tanto se abre una gama de colores y cada cual pues utilice la actividad o el elemento que crea correspondiente para su diversión. Ahí le ponemos todas las herramientas y diferentes propuestas para que ellos elijan y disfruten, que el principal objetivo, que la gente se divierta, disfrute y aprenda, y también sea útil también, porque dependiendo de la franja de edad del joven, pues bueno, uno está más en una edad de divertirse, ¿no?, y en otro está en una edad de estudio, otro alterna lo que son los estudios y el deporte, que también tenemos una diversa gama de posibilidades para que puedan practicar práctica deportiva y facilitarle también el acceso a la práctica deportiva. Y otra franja de edad que lo que busca ya es la estabilidad laboral, ¿no? El Sistema Nacional de Garantía Juvenil, pues también facilita a los jóvenes pues el acceso a un puesto de trabajo, o por lo menos le ponen las diferentes herramientas sobre la mesa para que, bueno, pueda tenga más facilidad en encontrar un puesto de trabajo, o por lo menos herramientas formativas en materia laboral, y también ayudar al emprendimiento. Pues todo ello ya decimos en relación a esa agenda joven, Primavera 2018. Siempre insistimos, ¿no?, para los jóvenes que bueno, pues no hayan participado aún, no hayan acudido a la Casa de la Juventud, les animamos a que participen de esas iniciativas en calle Matadero sin número. El teléfono es el 46 25 21 y además cuentan con su propia página web, ¿no? Juventud Ubrique. Sí, www.juventudubrique.es. También ahí está toda la información y también hay un pequeño datos de contacto, sino a través de la lista de lo que es a través del el nuevo servicio de WhatsApp 610-48-91-47 o a través del contacto de la propia página web, pues bueno, pueden acceder a la información a golpe de clic. Pues todo ello ya decimos en relación a la información de ámbito juvenil. Hoy además se la hemos detallado junto al responsable municipal de Juventud, Antonio Martel. Como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a vosotros. ...23 minutos sobre la una del mediodía, y de esta forma vamos a poner ya el punto final a esta edición de la mañana, un día en el que, entre otras cuestiones, les hemos confirmado esos aplazamientos con motivo de las previsiones.